miércoles y no quiero saber nada, pero escucho el programa, me voy a divertir. Es así somos y es así somos y... La carne me inspira y todo Buenos Aires es como una parrilla. Y solo veo que te culo, te la culo, te la culo. ¡Malvo! De locura latinoamericano, cambiando fundación por un instante de orgasmo. Solo veo tentáculo, tentáculo, tentáculo, tentáculo, tentáculo. Acá pasaba la canción Morbo Porno de Ataque 77. Beta, ¿no? Beta. Bueno, siguen llegando saludos. Magalí de Palermo, Luciana de Flores, Mario de Caballito. Un saludo también grande para Ichi, que está acá afuera en el estudio, que vino a presenciar el programa. Y bueno, momento de volver a hablar un poquitito sobre deportes. Una semana muy especial para el rugby, ¿no, Gaby? Muy especial, la verdad. Recordamos que se juegan torneos muy importantes anualmente en el rugby. Uno es el Seis Naciones, se juega los países del hemisferio norte en Europa. Y el otro es el Tres Naciones, el cual Argentina va a ingresar del 2012. Un logro que se estaba intentando hace mucho tiempo. La IRB lo aprobó y del 2012, después del Mundial, que se juega en el 2011 de rugby, la Argentina va a poder jugar este torneo. Pero para eso necesita cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles? La primera es que jueguen sus máximas figuras. Esto quiere decir que los jugadores más importantes tienen que ir sí o sí cuando sean citados para estos torneos. No todos los equipos lo ceden por un tema de jugar muchos en Europa, pero esto les abre la puerta a que varios puedan jugar en las ligas más importantes, que son las de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Un caso ya es el de Juan Ignacio Hernández, que juega en Sudáfrica. Seguro. Antes de que me sigas diciendo, les recuerdo, 4899-1647 para todos los que quieran participar del Recontra Vale, que va a estar dentro de poquito y con un premio de 2 botellas de vino para el ganador, si es que vale la historia que esté contando. Ahora sí, disculpad la interrupción y volvemos con lo que estabas diciendo. Y te cuento, la otra es dejar en claro el modelo financiero que se aplicará en la competencia. Eso ya tiene que ver, bueno, como dijimos, la IRB es la International Rugby Board, sería la FIFA para relacionar con el fútbol y claro, la UAR, lo que relacionan entre sí.